de mi cerebro es algo minúsculo. Dicen que solo soy un saco de músculos. Saco de músculos, saco de músculos. Pero cariñito, digan lo que digan, voy a demostrarte que es una mentira. Como yo he estudiado todita mi vida, tómame la lección. 7 por 7 es, yo me lo he estudiado, 77. 8 por 8 es 88, y después me olvidé. Yo me lo he estudiado lleno de franceses, y en Inglaterra desde chiquititos todos saben inglés. Mis modales son de un orangután, son de un orangután, son de un orangután. Sé que dicen que soy un mono con aires de Don Juan, con aires de Don Juan, con aires de Don Juan. Pero cariñito, digan lo que digan, voy a demostrarte que es una mentira. Como yo he estudiado todita mi vida, tómame la lección. 7 por 7 es, yo me lo he estudiado, 77. 8 por 8 es 88, y después me olvidé. Yo sé que Francia está, yo me